Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mí. Pasó esta semana en América Latina. La hora en la ciudad de La Paz, 20:50 minutos, temperatura 4 grados, humedad 31%. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, investiga a Bolivia por el trabajo infantil. Una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo analizará en el territorio la situación de los menores. Las leyes bolivianas permiten el trabajo desde los 10 años por cuenta propia y de los 12 en relación de dependencia. Sin embargo, las normas internacionales estipulan la edad mínima en 14 años. El gobierno de Evo Morales argumentó que el trabajo desde edad temprana es una cuestión cultural en su país. En las reuniones, los países latinoamericanos de la OIT, la delegación boliviana, perdió el apoyo por argumentar a favor de sus criterios legales. Estados Unidos mantendrá sus restricciones para viajes a Cuba. Así lo decidieron los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes. La decisión tuvo 247 votos a favor y 176 en contra y es un claro desafío a la nueva política de la Casa Blanca. La cláusula votada bloquearía las normas aprobadas en enero

movilizaciones y de quiénes son los líderes de las mismas, con un contenido de carácter religioso muy llamativo. Venezuela es un país muy religioso, es un país muy creyente, pero llama la atención la manera en la cual esto se escenifica en la misma movilización y en el acto principal de la movilización del sábado. La única forma que nos doblegue, la única forma que nosotros ponemos una rodilla en el piso y les pido que acompañen en paz, es ante Dios. Con una rodilla en el piso, qué mejor manifestación de paz que esta. Con una rodilla en el piso, oramos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, como tu amigo eres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora. Que Dios lo bendiga.